Mi corazón sigue tu porqué y el trato también. Cuando tú me hablas como cabrón, sin pena mía, mi corazón está sufriendo. Pena mía, por favor, sufriendo. Malnutrición me estás dando. Mala vida, ¿qué dice la otra? Mi corazón sigue tu porqué y el trato también. Cuando tú me hablas como cabrón, sin pena mía. Y los antiderechos están... Están dando mala vida, ¿no? Mala vibra también. Hola, Miriam. Buen día, Dani. Buen día, la oyenta. ¿Qué tema para volver a las columnas? Me hicieron salir de casa. Estaba calentita, pero hay que salir, ¿viste? Porque el antiderecho... Tengo calor ahora porque te hacen prender fuego. No paran. Están aburridos o no sé. Hoy pues, puse el audio que te mandé del abogado de esta... organización católica, ¿no? Sí. El portal de Belén. Sí, con ese nombre. Ya. Está todo bien, vamos a respetar a cada fiel que quiera seguir algún tipo de religión, no hay problema. El tema es que seguir a una religión no significa que se metan con la decisión de nuestros cuerpos, ¿no? Uh-huh. Porque realmente... Primero me enojé cuando escuché la noticia ayer, muchísimo, sigo un poco enojada, pero después escuchando a mis compañeras, también a mi hija, que también es una compañera feminista que está en Buenos Aires, como que me calma un poco saber que por más de que hagan todo esto, no van a poder frenar lo que ya es ley. Son manotazos de ahogado, no, en Córdoba, algo que me decía mi hija Anabela, que si está escuchando le mando un beso. Que es cierto, esto se está dando en diferentes provincias, especialmente en provincias que están, son muy marcados las posiciones antiderechos. Y ahora en Córdoba saltó enseguida y tenemos un movimiento, una marea verde muy fuerte, que enseguida ya hay un comunicado que acá lo tenemos, que después lo vamos a compartir para las redes de la radio. Pero, por ejemplo, cuando esto sucede en Salta, quizás allá el feminismo está un poco más débil y cuesta un poco más. Y sin embargo, salimos adelante. Así que no nos van a poder frenar. Y también poner todos todo en la misma bolsa sería lo contrario a lo que se impulsa. Por ejemplo, hay ONGs, ¿no?, que son católicos. Por ejemplo, Católicos por el Derecho a Decidir, Fundeps, Clínica de Litigio de Interés Público de Córdoba, que remarcaron que a través de un comunicado destacaron que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo permanece vigente en la provincia y repudiaron los intentos por parte de distintos sectores pro vida de suspenderlo, ¿no? O sea, no es que catolicismo sea sinónimo de pro vida y de antiaborto. Hay organizaciones que están dentro del catolicismo y que apoyan este derecho a la interrupción. Bueno, pero también tenemos la historia del pañuelo verde. A ver, ya lo hemos contado en este espacio. El pañuelo verde fue creado por las católicas por el derecho a decidir. Claro. O sea, fue gente que, mujeres... que creían en esto como un derecho y que también estaban del lado de una religión. O sea, no es necesariamente pertenecer a una religión entonces estar en contra del aborto, nada que ver. Es tener sentido común, apertura mental, es leer un poquito sobre las estadísticas de las muertes por aborto clandestino, es tener sentido común en el sentido, a ver, cuando se manifiestan en contra del aborto y hablan de las niñas por nacer, yo a toda esta gente todavía no la vi laburando para las niñas que ya nacieron y están en hogares que hay lugares de corrupción donde se hace trata de niños. Hay niños en la provincia de Buenos Aires, especialmente en la capital, en el CABA, se pueden ver niños todavía en la calle. O sea, ¿qué hace esta gente por las niñas que ya nacieron? Nada. ¿Qué hace esta gente por otra cosa? Nada. Acá el problema es nuestro cuerpo, es seguir... ¿no?, metiéndose con nuestra decisión, con nuestros avances, con nuestra revolución. Y bueno, ahí yo te di un audio que quisiera que pongamos. Vamos a escuchar a una compañera de nuestro grupo feminista, Acción Feminista, compañera Inés, que tiene algo para decirnos al respecto de esto que está pasando en Córdoba. Vamos a escucharlo. Tengo un gracias problema. Cine ahí por pasarnos tu opinión. Para que tengo un problema con las fichitas. No hay problema. Ya le voy a encontrar. Quiero decir, bueno, que en Córdoba, digamos, vamos de vuelta. Análisis. Ahí va. Bueno, hablando un poco, estando en Córdoba con la ley de la IBE que tantos años nos llevó lograr. Quiero decir, bueno, que en Córdoba, digamos, haciendo un análisis macro, digamos, de coyuntura, que desde hace muchísimos años, desde que vino la democracia y muchos antes, las mujeres y los grupos disidentes de la diversidad estamos luchando para decidir sobre nuestro cuerpo, para visibilizarnos, para que haya políticas públicas. Y bueno, en Córdoba no es casual que De la Sota, el izquierdetismo, haya nombrado a este fiscal, que es del grupo de García Elorrio, el Portal de Belén, que hacen siempre acciones judiciales para que las leyes que están a favor de nuestros derechos no se cumplan, las obstaculizan. Bueno, durante 4 años obstaculizaron el protocolo del aborto no punible en Córdoba. Y bueno, como yo digo, la contrahegemonía, que somos todos los movimientos sociales, estamos luchando contra esta hegemonía que hay en Córdoba del neoliberalismo representado en lo económico por la Fundación Mediterránea, Rogio y todas las empresas de Rogio. Tenemos el caso de Taim, tenemos el caso de la autovía, el poder judicial machista, patriarcal, el poder económico, el poder ejecutivo, bueno, todos los poderes se arman en contra de nuestros derechos. Y bueno, como contrahegemonía, como decía Gramsci, tenemos la articulación de todos los movimientos sociales que luchamos para nuestras conquistas. Bueno, eso es. Ahí estábamos, perdón. Bien. Gracias, Cine. Acá con algunos problemitas técnicos, pero se escuchó, sí, se entendió, sí, se escuchó clarísimo. Bueno, Inés, una compañera con mucho recorrido en lo que es el activismo, en lo que es luchar por el derecho, en todo sentido, ¿no? Entonces, ahí la estábamos escuchando más claro, digamos, que esto va a seguir sucediendo, no es algo... cuando recibí la noticia ayer, como que cae como un balde de agua fría, pero después viendo un poco es la normalidad de cómo se comporta este tipo de movimientos antiderechos. Una treintena de presentaciones judiciales hicieron Eliana García Elorrio y el Portal de Belén, cuestionando la legislación nacional en distintos puntos del país. Ahora digo, ¿por qué no se dejan de... ¿por qué no se dejan de joder un poco, no? Porque, digo, ¿qué ganas? Que ahí demuestra totalmente que no hay un sentido, que no hay una empatía, que no han escuchado todo lo que se ha presentado, no han escuchado los médicos. O sea, sigue todavía esto. Esto no es más que un atentado contra nosotras. Esto no es más que decir, miren, ustedes lograron esto, pero no. No es más que esto, no hay ahí una mentira que defienden derechos de niñas por nacer. No les creo, no les creo para nada. Me encantaría tener un antiderecho adelante mío y ver qué es lo que verdaderamente hace por las niñas o por las mamás que están en un estado de desesperación. De todas maneras, no van a lograr el fin que ellos están queriendo, ¿no? Esto es como algo, pero no lo van a lograr. El comunicado no lo voy a leer al aire, primero porque es larguísimo, pero bueno, vos, Dani, ahora lo compartís en las redes de la, sí, MHLH. Claro. Digo, qué sé yo, se han escuchado tantos argumentos. No es casualidad que la iglesia se siga metiendo, pero lo que yo pensaba es esto: no se olviden que antes de que esto sea ley, nosotras ya estábamos organizadas, ya teníamos un movimiento nacional, las mujeres socorristas, que teníamos aliades, doctores, ya estábamos, digamos, empapadas en, y el aborto se seguía practicando, o sea, se practicaba en forma clandestina, pero gracias a todo lo que es el socorrismo feminista se practicaba con seguridad. O sea, nos adelantamos a la ley, pero porque es inminente, porque esto sucede, porque no nos pueden parar, porque es algo que está, por más de que digan y digan. Ahora, lo que a mí me mata es este fanatismo, ¿no? Este fanatismo religioso, esta cosa sectaria que están haciendo, y que bueno, que nada, es pura espuma. Sí, y que también, vos lo dijiste, se venía haciendo de manera clandestina y muchas muertes alrededor de esto. Entonces, ¿en qué estarían en contra? En que el Estado ampare una forma segura de realizarlo. Estarían en contra también de la vida. Pero por supuesto, cuando dicen que están a favor de la vida, no tienen empatía con esas mamás que mueren en abortos clandestinos, en situaciones terribles. Y además, toda la parte que implica la parte psicológica que sucede, ¿no? Porque estamos hablando de violaciones, de niñas madres, ¿no? De nuestras campañas queremos niñas no madres. Hay un montón de cosas en el trasfondo de todo esto. Y lo único que uno ve son tipos encima, tipos, varones, cis, que opinan sobre nuestro cuerpo. El otro día escuché a este tipo Milei, que no lo conocía, no sé quién es, impresentable, lo detesto. Sí, mediático. Y sí, no, pero además de locos. Sí. Y de casualidad le estaban haciendo un reportaje, no lo conocía, y justo le preguntan sobre el aborto, y el argumento que dio, una cosa espantosa, loco, comparó el cuerpo de nosotras con un avión privado, que si él va en el avión privado y entonces en el medio del océano te tira, comparó el aborto con esto. Esa gente es la que está ahí hablando. A veces creo que los medios de comunicación también tienen la culpa, porque darle voz a una persona que está diciendo esa barbaridad es como retroceder en el tiempo. O sea, basta de prehistoria, gente. Esto ya está, ya se dio, los debates ya se dieron. Se dieron como se tienen que dar en forma democrática en el Congreso. Dos veces se debatió. Y fue ley porque la sociedad lo pide. O sea, no solamente... Acá hay... Siempre hay opiniones acerca de todas las leyes, por eso las leyes se debaten, claro. se ponen, y siempre se toma una decisión y siempre va a ser contraria a la decisión de otros. Sí. Entonces esos otros están pulsando todo el tiempo para pero además qué molestos. De manera molesta, ¿no? Qué molesto, porque esto ya se debatió, ya se habló, ya se escuchó. ¿Querés estar? Aparte, mira, podemos debatir horas, creo que realmente no es que, pero para mí cuando un varón opina es donde más nos enfurece, ¿no es cierto? Porque imagínate que un varón que lo siento, ustedes no saben lo que es gestar, no es menospreciar ni subestimar, pero realmente no pueden opinar sobre un cuerpo que ni siquiera tienen. Entonces digo, y porque nunca han pasado por todo esto, porque no saben lo que es la angustia de un embarazo no deseado, quieren laburar en contra del aborto, laburen para prevenir el embarazo no deseado, laburen en eso, gasten toda esa energía que están gastando yendo al Poder Judicial, recursos, abogados, bla, bla, bla, todo eso, pónganlo en campañas para prevenir un embarazo no deseado. Sí, y presionar a la justicia para que accione sobre los violadores. Pero claro, que están sueltos en todos lados. Además, digo, todavía no vi a ningún pañuelo celeste laburando para prevenir el aborto no deseado. Entonces, ¿desde qué lado opinan? Desde el lado que sí, yo lo siento como... También debe ser mi sangre feminista, que siente como un abuso esto, ¿no? Como querer violarnos, digo, voy a meterme con tu cuerpo, voy a yo decir lo que vos vas a hacer con tu cuerpo. Pero la verdad es que les digo a todos los antiderechos que no lo van a lograr, porque esto ya está, porque esto es inminente, porque Córdoba es muy fuerte en lo que es la marea verde. Gracias, Anabela, por recordármelo. Digo, hay otras provincias que la están pasando peor en el norte, así que digo, esto ya está dado. Y digo, si tienen ganas de laburar por la vida, vayan a laburar con los adolescentes, hablen de métodos de cuidado. Ah, no, pero claro, sí, esta gente antiderecho también está en contra del preservativo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta gente? Bueno, con esta gente es esto, abrir los micrófonos, mostrar argumentos verdaderos. Están en contra también de la ESI en las escuelas. Una locura. Entonces, ¿de qué más? Y bueno, también todavía, perdón, pero creen que en la concepción así... En el pesebre, ¿no? Que vino un ángel. Sí, en una especie de magia. A veces uno no quiere opinar tanto sobre la sensibilidad, sobre las personas que creen en una religión. O sea, no nos queremos meter con los fieles, como dijimos al principio de la columna, para nada. Pero sí, por favor, que vos sigas una religión, no quiere decir que vos no podés meterte con el cuerpo de los demás, o no es monotemático la cosa, no es monotemática. Hay varios argumentos, hay que escuchar a los otros, hay que tener empatía, y especialmente respetar las leyes, porque esto se dio en el marco de la ley, en un país democrático donde se debatió, donde se tenía que debatir. Vamos a escuchar un pequeño informe y a la voz del abogado que representa a la... al portal de Belén. A ver. La Fiscalía General ha pedido que se suspenda el aborto legal en Córdoba. Es una noticia que se ha conocido esta mañana a través del fiscal general Juan Manuel Delgado y el adjunto Pablo Bustofierro firmaron un dictamen en el que le reconocen a Aurelio García Elorrio la representación colectiva de los niños por nacer e incluso los niños no deseados en una resolución a pedido de la Cámara que tramita el amparo que presentó el abogado y ex legislador contra la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la IVE, en Córdoba. En el mismo dictamen va más allá y piden también que se conceda el efecto suspensivo del amparo planteado por Elorrio y que se deje de aplicar el aborto legal en Córdoba hasta que se resuelva la causa. En el dictamen, Delgado y Bustofierro se pronunciaron a favor de reconocerle a Elorrio la representación de dos colectivos. Uno conformado por los niños no nacidos y no deseados por sus progenitores en la provincia de Córdoba y el otro, las niñas menores de 18 años a las que les están suministrando el producto misoprostol. Aquí algunas repercusiones a raíz de esta decisión. Cuanto de mí dependa, la Constitución Nacional, la Constitución... Lo que ha dicho el fiscal es que tiene legitimación, hasta lo que he podido leer yo por los medios, y lo segundo es que debe suspenderse la aplicación... Entonces el abogado de Portal de Belén. Una norma que es clara, que es el artículo 19, inciso 1 de la Constitución Provincial, que dice que todos los ciudadanos de la provincia tienen derecho a gozar de la vida desde la concepción. Es decir, que no hay alternativa en Córdoba, no se puede aplicar el aborto. Lo que busca esta acción de amparo, y en este caso esta medida cautelar, que es que hasta tanto se resuelva el juicio, se suspenda la aplicación de la ley del aborto en Córdoba, porque ¿de qué le vale a un niño que va a ser abortado en el día de hoy, que dentro de 2 años se dicte una resolución favorable a él, que diga que el aborto no puede aplicarse en la provincia de Córdoba? Es decir, el mal ya habría sucedido. Como primera medida nos resulta muy preocupante esto, porque no está publicado todavía y las partes que somos parte de este proceso no lo podemos ver, ¿sí? Esto responde a una filtración. Esa es Rocío Garro, que es abogada católica del derecho a decidir, ¿no? Cómo se realizó, ¿sí? Nosotros nos enteramos de esta situación no por el expediente, sino por los medios de comunicación. Con lo cual no podemos hablar del contenido en sí, porque ciertamente no está incorporado y no ha sido publicado en el expediente, ¿se entiende? No obstante así, lo que vimos, si en el caso de que sea cierto este dictamen, es importante tener en cuenta que las tres organizaciones que somos terceras interesadas en este procedimiento presentamos la recusación del fiscal Delgado, ¿sí? Porque justamente aduciendo una serie de cuestiones que tienen fundamentalmente que ver con que él ya sentó su postura ideológica al momento de asumir como fiscal general, nosotros entendíamos que ya había adelantado opinión. Esa recusación, es decir, el apartamiento en relación a esta causa, aún no ha sido resuelta. Entonces, de una manera un tanto curiosa para salvaguardar, digamos, su dictamen, lo firma junto con otro fiscal. Qué difícil cuando el fiscal tiene su ideología y la impone, ¿no? bueno, es el poder patriarcal que todavía está ahí latiendo, ¿no es cierto? Y hay algo que acá Anabela me acota en esto que decimos, que no los estamos viendo, esta gente antiderecho, no estamos viendo ningún espacio, vi nunca un pañuelo celeste ayudando a que haya embarazos no deseados. Pero acá Anabela dice, no solo el aborto no deseado o el embarazo no deseado, sino que no los ve luchando contra los varones que abandonan a madres y niñas. Varones contra leyes, pero no varones hablando a sus pares que abandonan a sus hijos. Que es una verdad. Dentro de toda la campaña de la Marea Verde decíamos esto de el hombre aborta, ¿no? Cuando abandona un hijo, esto sucede porque tenemos un alto porcentaje de varones que no aportan cuota alimentaria y no vemos a estos mismos varones pelear por estos niños que han nacido y no tienen todos sus recursos para una vida digna o para más o menos que la calidad de vida sea digna, no están ahí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de varones fanáticos religiosos. Y mira, no te digo más lo que pienso porque no quiero que te censuren la radio, Dani. Ahí en la manifestación de la Marea Celeste, no solo hay varones, he visto muchísimas mujeres que también están ahí acompañando a este pedido de antiaborto. A veces no solo tiene que ver con el género, sino también con lo que se les metió en la cabeza a determinadas mujeres que acompañan contra de... No debatiría de la misma forma con una mujer que con un varón, porque yo soy una feminista. ¿Pero cómo debaterías con una mujer celeste? No, lo he hecho, ¿eh? ¿Sí? He debatido, no he encontrado, pero sí llegamos a un punto de... O sea, mi cosa es no pelear, no agredir, es llegar a que esta persona o esta mujer entienda en su propio cuerpo, hablando de su propio cuerpo, de que ella podría haber sido abusada. Pero además, basta de opinar sobre cuerpitos de niñas, o sea, esto de querer hablar, esto que están diciendo, niño por nacer, por favor, basta, es una pavada total. Les recomiendo ver Estupidez Compleja, el stand-up de Malena Pichot, que lo podríamos compartir también, donde hay una parte, digo, Malena es bastante ácida para decir las cosas, pero es como se tiene que decir. Paremos un poco esto, ¿no? Porque además, ponerse a opinar sobre el cuerpito de una niña abusada, o sea, no solamente que no están viendo la situación, sino que la quieren obligar a parir, como ya sucedió, acordate cuando tratamos lo de la niña de Tucumán, sí, todo lo tremendo, que o sea, es tremendo. Y estos mismos varones, estos fiscales que por todo lo que nombraste son todos varones, digo, no están en el lugar de los hechos, digo, viendo cómo prevenir abusos sexuales, hablando con la comunidad sobre esto que existe, viendo los varones que abandonan a sus niños. O sea, que le ponen voz a niños por nacer, pero a las madres solteras todavía no hay una voz ahí que las proteja. Entonces, digo, la problemática no está verdaderamente abordada. Todo esto es con todo, hoy la columna está hecha en conjunto, ¿no? Con mis compañeras, sí, con mi hija. Perfecto. Y sí, porque, digo, basta de pavadas. Yo lo que creo hoy, ahora, a esta hora, que esto es una pavada total, que esto no va a tener continuidad, que los antiderechos son pura espuma, que el derecho ya está ganado, que fue tratado en el Congreso, y basta. Porque además, no se puede detener, porque antes de que esto sea ley, ya el aborto existía y se estaba dando en forma clandestina, sí, sí, o ahí. También estaban las socorristas. Está claro eso. Digo, busquen la página de las socorristas. Sí, que habría que ver ahora, decir, contra este fiscal, ¿no? Que es juez y parte. Seguramente le vamos a dar su merecido a este fiscal que verdaderamente está aburrido, no tiene nada que hacer y bueno, dice, a ver, ¿cómo puedo seguir arremetiendo contra el cuerpo de las mujeres, ¿no? Gracias, Miriam, por pasar, pero antes de que te vayas, quiero que me cuentes un poquito cómo estuvo la feria el otro día, el miércoles. El miércoles, bueno, no pude ir porque fue cumpleaños de una amiga y de mi hija Anaí, pero sé que estuvo divina, vi fotos, hubo talleres, uh-huh. Taller de salsa, la feria está cada vez mejor. Y de paso invitamos a todas las mujeres o la comunidad LGBT más a participar de la Feria Feminista de San Marcos Sierras, donde es abierto. Esa feria es abierta, no se cobra el puesto, la idea es tener un espacio para poder activar una economía feminista y un espacio también de contención y de lugar de encuentro social donde también se pueden dar otro tipo de, no solamente vender, ¿no?, sino encontrarnos, vernos, conocernos. ¿La próxima es? El segundo miércoles de septiembre. Ahí, muy bien. Ahí. Muy bien, gracias Dani. Gracias a vos, Miriam. Miriam Minoli, columna, volviendo a la columna feminista de los viernes. La logramos sacar al lado de la salamandra.